Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chambenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayeh. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Valores que transforman vidas. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenidas, bienvenidos a la emisión del 4 de febrero del 2021 del programa Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda su compañera Gabriela López y les invito a quedarse escuchando este programa. De fondo estamos escuchando una interpretación de la sexta vocal con la canción Yaj Tajkatsi, Déjame Entrar. Y les invito también a descargar este podcast del programa en la red social Facebook arroba Radio Unich Los Colores de la Voz. Es el quinto programa del 2021, transmitimos de manera pregrabada Los Colores de la Voz y enviamos saludos a quienes nos escuchan, la comunidad universitaria de la Unich y al público en general desde distintos públicos de nuestra entidad chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal, pueblos originarios, otras entidades de la República, colegas de la Universidad Intercultural del Estado de México, de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán y bueno, también hasta otros rincones del mundo como Vitoria-Gasteiz. Continuamos haciendo el recordatorio de cuidarnos ante la contingencia por COVID-19. En Chiapas seguimos en semáforo amarillo. Si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Y una de las acciones para el cuidado es precisamente el lavado de manos. Escucharemos cápsulas sobre esto. Esta semana les traemos materiales sobre la flor Dahlia imperialis. Es un tema que abordan en su investigación de tesis profesional Miguel Ángel Hernández Gómez y Liliana Gómez Hernández, egresados de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH, una producción realizada por Moisés Ruiz. En este mes que iniciamos, les queremos dar la bienvenida a la población estudiantil de todas las sedes de la Universidad Intercultural de Chiapas y queremos compartirles que se ha creado en este mes que iniciamos. Les damos la bienvenida a toda la comunidad universitaria, la comunidad estudiantil de la UNICH al nuevo semestre enero-junio de 2021. Les invitamos a continuar con entusiasmo, a pesar de la contingencia y de la educación en línea, que sabemos que es todo un reto. Les invitamos a continuar con entusiasmo, con dedicación y les queremos compartir también la noticia del diseño de un software interactivo que se llama Diviértete Aprendiendo, material que surge a propuesta de la maestra Susana Natarena Antonio, directora de la División de Procesos Sociales, para generar un material didáctico para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas originarias en la universidad. Es importante, como ustedes saben, tener materiales lúdicos con los cuales podamos aprender. Este proyecto contó con la participación del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior y también participaron docentes de lenguas originarias de la UNICH. De esto nos informará Diego Mesa. La semana pasada se realizó la conferencia virtual Interculturalidad y Decolonialidad, derroteros de la práctica pedagógica en la universidad, logo centrada que disertó el maestro Andrés Arias Guzmán. Esta actividad se desarrolló en el marco del taller seminario Interculturalidades Posibles que organiza el cuerpo académico Sociedad y Diversidad Cultural. Daisy López preparó material sobre este tema. Tendremos la producción musical que Elsa Janet Gómez y Diego Álvarez han realizado, un interesante collage musical sobre el compositor y pianista mexicano Carlos Jiménez Mabarak y la agrupación musical de los Bee Gees. Y hablando de música, compartiremos la interpretación que hace Miguel de Jesús Hernández Paniagua Rongorongo de la serenata de Franz Schubert en recordatorio a los 224 años de su nacimiento. Seguimos informando sobre COVID-19 y los hechizos, que son parte de una campaña lúdica, producción de Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa de Radio Guadalajara, han creado esta campaña, estas producciones, para disminuir esta tensión emocional con un sentido del humor, pero que también nos dé información pertinente para enfrentar esta contingencia sanitaria. En la sección CLUM les informaremos sobre COVID-19 en lengua tzotzil, la producción que nos han compartido compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen. Esta semana les comentaremos sobre la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza Misión México junto con el hogar comunitario Yachilancetic. Desde diciembre de 2020 y en enero del 2021 estuvimos divulgando sus producciones como primera etapa de esta campaña. A partir de esta emisión, también escucharemos información que nos comparte el Instituto de Educación Superior en Desarrollo Humano Sustentable, Moshvikil. Saludo a Diego, Rosita, Elsa, Moy, Lore, Daisy, Diego Mesa y Yesme. Escuchemos algunas efemérides. Las efemérides que les traemos en esta ocasión son bastantes y tienen datos muy interesantes de diversos acontecimientos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El 1 de febrero de 1851 muere Mary Shelley, narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica que se reconoce por ser la autora de la novela gótica Frankenstein. El 1 de febrero de 1930 nace en Buenos Aires, Argentina, María Elena Walsh, escritora, compositora, dramaturga, guionista de televisión y autora de canciones dedicadas a la niñez. El 1 de febrero de 2001 en España, el Servicio Filatélico de Correos y Telégrafos pone en circulación un sello con la inscripción Campaña Internacional contra Violencia Doméstica. El 2 de febrero de 1852 nace José Guadalupe Posada, pintor, ilustrador y caricaturista mexicano. Es célebre por sus dibujos de escenas costumbristas, folclóricas y de crítica social política, sobre todo por las ilustraciones que tiene de calacas, entre ellas La Catrina. El 2 de febrero fue el Día Mundial de los Humedales. Y el 2 de febrero de 1970 muere el matemático y escritor inglés Bertrand Russell. El 3 de febrero de 1895 muere Manuel Gutiérrez Nájera, escritor, periodista y cirujano mexicano. El 3 de febrero de 1863 Samuel Clemens firma como Mark Twain su primera publicación en el diario territorial Enterprise. Una de las obras que escribe este autor y muy recomendable es el libro de Las aventuras de Tom Sawyer. El 4 de febrero es el Día Mundial contra el Cáncer. El 4 de febrero de 1402 nace Nezahualcóyotl, gobernó Texcoco con valor y sabiduría y ganó reputación de sabio y obtuvo también fama como poeta. El 4 de febrero de 1913 nace Rosa Parks, una figura importante del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, en especial por haberse negado a ceder el asiento a un hombre blanco y moverse a la parte de atrás del autobús en 1955 en el sur de Estados Unidos, donde acabó en la cárcel por tal acción y se la conoce como la primera dama de los derechos civiles. El 4 de febrero de 1967 se suicida Violeta Parra, cantautora recopiladora del folclore y artista plástica chilena, una de las figuras más importantes de la cultura latinoamericana. Una de sus creaciones es la canción Gracias a la Vida. El 5 de febrero de 1590 muere Fray Bernardino de Sahagún, autor de un número de obras en náhuatl y español, consideradas hoy entre los documentos más valiosos para la reconstrucción de la historia de nuestro México antiguo, antes de la llegada de los conquistadores. Y bueno, sobre el trabajo de Fray Bernardino de Sahagún, el maestro Miguel León Portilla también realizó un trabajo muy interesante que vale la pena revisar. El 5 de febrero de 1915 nace Gabriel Vargas, historietista mexicano, creador de la famosa serie de historietas La Familia Burrón, considerado el cronista gráfico del siglo XX. El 5 de febrero de 1984 muere El Santo, el nombre artístico que tuvo Rodolfo Guzmán Huerta, luchador profesional por casi 4 décadas y un actor mexicano considerado una leyenda del cine de culto. Y el 5 de febrero es el Día de la Constitución Mexicana. El 6 de febrero de 1916 muere Rubén Darío, diplomático y poeta nicaragüense que se considera uno de los más grandes poetas en lengua hispana. Y como mencioné al inicio del programa, dentro de la información tenemos el software para la enseñanza y aprendizaje de las lenguas originarias, un material que preparó el compañero Diego Mesa sobre este software Diviértete Aprendiendo en la entrevista que hizo la maestra Susana Natarena Antonio. Posteriormente tendremos la interpretación de Rongo Rongo de la Serenata del compositor Franz Schubert, quien nació un 31 de enero de 1797 en Austria. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Diviértete Aprendiendo es un proyecto impulsado por la maestra Susana Natarena Antonio, directora de la División de Procesos Sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas, en colaboración con el Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, PADES. El objetivo de este proyecto es diseñar un software para la enseñanza de las lenguas originarias, tanto para los alumnos de la universidad como también para los niños y niñas de otras instituciones. Fue por ello que se le llevó a cabo una entrevista a la maestra Susana Natarena Antonio para ver cómo surgió este proyecto. Este software o este diseño de software surgió porque la universidad, pues, en este momento no cuenta con estas herramientas tecnológicas que ayuden al aprendizaje activo para la enseñanza de las lenguas originarias. Para el aprendizaje de las lenguas sí se requieren de diferentes herramientas y materiales didácticos que aporten esa parte esencial sobre cómo poder llegar y transmitir los conocimientos en cuanto a la lengua y cómo poderles enseñar de una manera didáctica, divertida, con muchas actividades lúdicas, para que sea muy fácil más fácil el aprendizaje de estas lenguas. Con este software se quiere que los y las estudiantes desarrollen habilidades en el habla, en la escucha, en el comprender y en el leer las diferentes lenguas que habrán. Las lenguas que se tienen son el tzeltal, tzotzil, chol, tojolabal y zoque. Este es un nuevo método de enseñanza y aprendizaje virtual que permite la interactividad, promueve la motivación y mejora el conocimiento. Para la realización de este proyecto fue de gran ayuda maestros hablantes de las lenguas para el contenido que habría dentro de cada sección. Así lo menciona la maestra Susana. Pero la parte de contenidos de cada una de las lenguas, pues obviamente necesité un equipo de trabajo. Así que mi reconocimiento a estos docentes que tuvieron el tiempo y la disponibilidad para conformar y terminar este proyecto. Al maestro Eduardo Gómez Gómez en la parte de Tzotzil. Al maestro Nicolás Velasco Ruiz en la lengua Zoque. A la maestra María de la Flor Gómez Cruz en la lengua Tojolabal. A la maestra Lucía Velasco Jiménez en la lengua Tzeltal. Y a la maestra Elena López Arcos en la lengua Chol. Para Colores de la Voz, Diego Mesa. Thank you. tus manos con agua y jabón regularmente o frótalas con desinfectante en gel a base de alcohol. No toques ojos, nariz o boca sin antes lavarte las manos. Cubre tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con la parte interna del codo al toser o estornudar. Y mantente atento a la información emitida por las autoridades. Este es un mensaje de Cruz Roja Guatemalteca y la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Sudotital Tajliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, radio escuchas, en donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidas, bienvenidos a la quinta entrega del podcast semanal emitido desde la planilla de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Este programa es Los Colores de la Voz. Les da la más cordial de las bienvenidas su amigo y servidor Diego Álvarez. Les recuerdo que si nos hacen el enorme favor de también compartir este podcast que se suele subir a la red social que es @radiounich en la red social de Facebook, se les agradecerá muchísimo para que Los Colores de la Voz siga siendo internacional, ya que este programa se escucha y se genera desde distintos puntos de la entidad chiapaneca, principalmente San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez, pero también tenemos seguidores y radioescuchas en Comitán y también fuera del estado de Chiapas, como en Guadalajara, en Zamora. Tenemos colegas de la Universidad Intercultural del Estado de México, de la Intercultural Indígena de Michoacán y cruzando el Océano Atlántico hasta el País Vasco, Vitoria-Gasteiz. Muchas gracias por darse la molestia de escuchar este programa. Y bueno, entrando en materia correspondiente, les recordamos que para Chiapas tenemos semáforo amarillo, así que hay que continuar con nuestros cuidados ante la pandemia causada por el SARS-CoV-2 o COVID-19, pues no hay que olvidarnos de principalmente la sana distancia, el uso del cubrebocas y utilizar gel antibacterial en lugares a los que vayamos. Por favor, evitemos aglomeraciones, ya que esto es muy importante para no seguir propagando este virus. Les recuerdo, si yo me cuido, nos cuidamos todas y todos, y así le vamos dando y le vamos ganando la batalla al coronavirus. Así que ahí estamos muy al pendientes y sobre todo muy atentos a las informaciones. No hay que dejarnos llevar por falsas informaciones que luego tienden a surgir. Siempre recordamos informarnos de fuentes oficiales y bueno, no está de más seguir nuestras recomendaciones, atender a las recomendaciones de las autoridades de salud, pero bueno, hay que redoblar nuestros esfuerzos para cuidar de nosotros mismos y de las demás personas que puedan estar a nuestro alrededor. Pasando a otros temas y entrando en materia de este programa, han escuchado sobre el origen de algunas plantas endémicas. Bueno, sobre todo también es importante mencionar sobre el estudio que se les pueda dar a estas mismas y también los beneficios, y no está de más conocer las propiedades de las plantas que muchas ocasiones desconocemos. Y para esta ocasión les invitamos a escuchar la producción de nuestro compañero Moisés Ruiz acerca de la planta Dahlia imperialis. Dahlia imperialis es una de las muchas flores existentes en el territorio mexicano. Esta flor representa a los mexicanos debido que es la flor nacional de México, por el endemismo que tiene la dalia, la diversidad de colores, tamaños y por el valor estético, ornamental, económico. En 1963 fue propuesta como flor nacional para las instituciones de enseñanza, oficiales y particulares como la Sociedad Botánica de México. En esta ocasión les comentaré sobre la tesis que realizaron egresados de Desarrollo Sustentable, Liliana y Miguel Ángel, con la tesis profesional con el título de Estudio Etnobotánico de la Planta Olvidada en el Tiempo, Dahlia Imperialis. Sí, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Gómez, soy egresado de la carrera de Desarrollo Sustentable en la Universidad Intercultural de Chiapas. Hola, mi nombre es Liliana Gómez Hernández, igual de la misma manera en la carrera de Desarrollo Sustentable de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cuál es la importancia de Dahlia Imperialis? Se puede decir que la dahlia es reconocido a nivel mundial, no solo es México. Se ha utilizado desde Europa, que eran los más fanáticos a esta planta, y han existido científicos que también ya han mejorado la dahlia. O sea, la Dahlia Imperialis es como la especie natural, pero también de ese brote ya han mejorado la dahlia para hacer infinidad de especies. También es utilizado a nivel internacional como flor de corte, pero hablando aquí en lo local que es México, pues los importantes son como México, Puebla, los que son los principales productores de dahlia. En México, la información que se tiene con relación a su domesticación, utilización y cultivo es poca, y son escasos los estudios de investigación realizados para esta especie. Además, son cada vez menos los productores involucrados en la producción de dahlia, a pesar de ser el símbolo nacional de la floricultura mexicana, decretado en mayo de 1963 por el entonces presidente de la República, Adolfo López Mateos. Es importante dar a conocer que en la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UNICH se abordan estas temáticas, generando con esto aportes al ámbito de investigación correspondiente. ¿Por qué es importante conservar el conocimiento de su uso tradicional? La Dahlia Imperialis, encontramos tres principales importancias del uso en el que se maneja, tanto medicinal, cultural y comestible. Es importante conservar y tener un buen manejo de la Dahlia Imperialis, por el cual ayuda al medio ambiente. También para nosotros como seres humanos, que es algo comestible, hay que saber aprovechar esos beneficios que nos da la madre naturaleza en plantas que no conocemos. Y la dahlia es una de ellas, que hay que reconocerla. En el lado cultural también podemos mencionar que se ha utilizado en rituales o principalmente en fechas festivos, como puede ser el Día de la Santa Cruz, o se le da como las plantas, todos los pétalos, como algo decorativo en el santo de Santa Margarita. También se le da principalmente el 12 de diciembre, como es la Virgen de Guadalupe. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Muchas gracias a nuestro compañero Moisés Ruiz por haberse dado a la tarea de indagar un poco más y sobre todo entrevistar a estas personas que ya llevan cierto tiempo, válgase la redundancia, investigando acerca de la Dahlia Imperialis. Cosa curiosa, yo la verdad no conocía el nombre científico de esta planta y la verdad no conozco cómo se llame, pero es una planta muy bonita, llamativa, de un color así como lila o moradito, que bueno, al menos aquí en los altos de Chiapas yo la he visto en lugares de mucha humedad y por ejemplo en los alrededores de San Cristóbal, principalmente en la periferia oriente suele darse esta planta. Y bueno, uno de los propósitos medicinales que yo puedo hacer mención acerca de esta planta es que como el tallo se trata como de una caña o de un carrizo o como un bambú, para ejemplificarles mejor, por dentro viene hueco, pero en esos espacios tiene agua. Entonces, al cortarla, me han dicho que esa agua es muy útil para utilizarla en el cabello y de esta manera prevenir la caída y fortalecer el mismo cabello. Así que ahí está la tarea para investigar acerca de las imágenes y también conocer un poquito más acerca de la Dahlia imperialis. Conocer me refiero en cuanto a forma física, porque yo creo que, bueno, al menos a mí sí me confundió tantito el nombre, pero sí la identifico por la imagen. Bueno, ya también me puse a investigar por la imagen y bueno, ahora ya les puedo decir esto. Y bueno, pasando a otros temas, como les mencionaba al inicio de este bloque, el COVID-19 aún está latente, es una pandemia de la que aún no hemos podido librar al 100%, por tanto es muy importante redoblar los esfuerzos de nuestro cuidado y, como mencionaba al inicio, no hay que dejarnos llevar por falsas informaciones. Así que a continuación tenemos una cápsula cortesía de la red de comunicadores Boca de Polen, que nos habla acerca del COVID-19. Posteriormente también tendremos una producción de Radio Guadalajara, un hechizo anti-COVID, les llamo yo, como parte de una campaña lúdica para reducir el estrés, precisamente lo que causa el COVID-19. María, buenos días. ¿Tendrás saúco, romero y menta? Hola, Pedro. Sí, claro, pásale. Oye, ¿y para qué lo necesitas? Ya van varias personas que me lo piden. ¿Has escuchado que algunas personas se han sentido con tos, mucho cansancio y fiebre? También con pérdida de olfato y sabor a la comida. ¿Como el coronavirus? Así es, la nueva enfermedad que se llama COVID-19. Y las personas que tienen enfermedades como asma, diabetes, hipertensión o que están malas del corazón o con sus pulmones débiles se ponen muy graves. ¿Y a las personas de todas las edades les dará? Sí, María. El COVID afecta a todas las personas de todas las edades. Sin embargo, te quiero contar que hay personas que podrían no sentir síntomas, los asintomáticos. Por eso es bien importante que nos lavemos las manos con agua y jabón, usemos siempre cubrebocas. Además, no te olvides que es importante no tocarnos la cara y mantener la sana distancia. Entonces, el saúco, romero y la menta que me viniste a pedir es como el remedio que nos da mi abuelita Trini. Hoy dice que es buenísimo para que nuestro cuerpo esté fuerte. Ay, Pedro, me siento más tranquila. Oye, y si tengo más dudas, ¿sabes dónde me pueden dar más información? Te voy a dar el número del Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, 961-454-0033. Puedes pedir información en tzotzil, en tzeltal y español, resolver tus dudas y hasta tener una asesoría médica o psicológica. Es totalmente gratis. Gracias, Pedro. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la red de comunicadores Boca de Polen. Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. ¡Císcalo, císcalo, diablo panzón! Atizo bien el fogón y no me acerco a los otros para mantener distancia y evitar la vagancia. ¡Císcalo, císcalo, diablo panzón! No estornudo ni agarro nada si me subo en el camión. Y atizo bien el jogón. Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa. La licenciatura Autogestión Sustentable y un Territorio, Lita Jobel, Tajlumaltic Chiapas. Lichanbun yuun moshvikil, tash ikvanta yuilal febrero, alalto ta yuilal julio, sventa yohtikinel, kus elantas chanum tasvanik tanukbun. Yobushu chavil, chabohtikin, yantix belal, sventa akushlehal, hechkuchaal, agroecología, bioconstrucción, salud comunitaria, shiu komun amteleti. Michak ancha hak bes melol, skoplal, tachojon tak ine, ha. 967-67-8-05-42. Shiuk 967-165-07-77. Otra página web www.moshwikil.org. La licenciatura Autogestión Sustentable y un Territorio Teichas Malá. Lichanum tasel, tashlik tas kakalil balune yuun agosto. Sudotital tashlikel. Los colores de la voz. Shasu totikshan tas bonil kopetik. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Y escucha nuestra programación. Estamos en Los Colores de la Voz. Les recuerdo sintonizar este programa a través de nuestra red social Facebook, @ Radio Unich Los Colores de la Voz. Ahí podrás descargar el podcast. Les doy la bienvenida a este tercer bloque del programa. Espero que estén disfrutando de las producciones que realiza el equipo de Los Colores de la Voz. Les mando muchos saludos a quienes nos escuchan. Gracias por seguir nuestra sintonía. Les recuerdo que es muy importante tomar las medidas preventivas durante esta pandemia. Utilicen el cubrebocas, el gel antibacterial, eviten salir mucho de casa y si lo hacen, evadan las multitudes o exponerse a los contagios. Por favor, cuídense mucho. Y pasando a otros temas, en palabras del investigador Alejandro Grimson, la interculturalidad abarca un conjunto inmenso de fenómenos que incluyen la convivencia en ciudades multiétnicas. Por ejemplo, concurrir a la escuela o trabajar con personas que llegaron de otras zonas de un país o de otros países. Estados multiétnicos, proyectos empresarios, el turismo, la vida fronteriza y los medios masivos de comunicación, entre muchos otros campos. La importancia de la interculturalidad reside en atender las relaciones entre grupos, sociedades y culturas, que éstas se lleven a cabo con respeto y comprensión y que realmente exista eso que llamamos interculturalidad. ¿Pero por qué les hablo de la interculturalidad? El pasado 29 de enero se llevó a cabo la conferencia virtual Interculturalidad y Decolonialidad. Nuestra compañera Daisy López realizó una entrevista al maestro Andrés Arias Guzmán. Los invito a escuchar esta producción. Vamos y volvemos. El pasado 29 de enero se llevó a cabo una conferencia acerca de la interculturalidad y decolonialidad impartida por el maestro Andrés Arias Guzmán, donde nos explica y nos comparte cómo fue llegando a este tema a partir de diferentes experiencias y cómo entiende la colonialidad como una forma de opresión moderna desde su concepto. Los avances de investigación que presento pues tienen que ver con los grandes desafíos que tiene la Universidad Intercultural desde la mirada docente y sobre todo desde Chiapas, de la Universidad Intercultural de Chiapas, porque el planteamiento en el que está hecha, elaborada la universidad, pues digamos que es un desafío civilizatorio en el sentido de, o más bien el trabajo docente no suele tener las respuestas tan simples, porque lo que enfrentamos es situación de desafío civilizatorio si se le mira en términos de relaciones interculturales y en términos de sistemas de dominación colonialista. A esto he arribado a partir de la reflexión y el estudio profundo de lo que es la interculturalidad y lo que es el giro decolonial. Yo creo que en la universidad es un espacio propicio para hacer estas reflexiones, eso es lo que hemos buscado a través de este taller y de las pláticas entre los colegas, profesores, están puestas en jaque, ¿no? Entonces, el darnos cuenta como profesores de eso es una primera parte importante que planteé con el proyecto. Sobre la colonialidad como forma de opresión moderna, un concepto o propuesta que estoy trabajando, que todavía está por revisarse, digamos, y que ha surgido a partir de la complejidad de lo que es una serie de cuestionamientos a las formas de explotación y de opresión que han resistido el paso de los siglos y de las décadas y que nos llevan a hablar de prácticas colonialistas después de procesos de independencia, es decir, después de los colonialismos políticos. O sea, hay que diferenciar entre colonialismos de carácter político o territorial que existieron desde el siglo XVIII, XIX sobre todo, y que pues dieron lugar a las luchas de independencias en América Latina y la formación de los estados nacionales, siglo XX todavía. Y esos colonialismos, pues sí, digamos que tuvieron su etapa y su cierre y su proceso. Sin embargo, para una serie de autores que vienen analizando el asunto, a pesar de que estos colonialismos se han terminado, aunque por ahí Stammenhagen y González Casanova hablaban de la vigencia de formas de colonialismo interno desde los mismos Estado-Nación, pero después de ellos vienen una serie de autores para hablar de que las mismas formas de exclusión y de opresión sin el dominio territorial político se siguen reproduciendo a través de sistemas económicos, políticas internacionales, formas de organización social, de subjetividad. Al final nos comenta sobre la lengua y nos comparte que no es solo una forma de comunicación, sino también lo es de pensamiento, y dentro de ello convertirse en un espacio de plurilingüe dando el uso de las lenguas, y que sea tan constante y necesario como el hecho de darle presencia en el uso del castellano. Por Colores de la Voz, Daisy López. Muy interesante esta producción que nos compartió Daisy López. Ahora nos vamos a escuchar la producción musical de esta semana, recordando al compositor y pianista Carlos Jiménez Mabarak, quien nació un 31 de enero de 1916, y también conmemorando que los Bee Gees en 1978 alcanzan el primer puesto en las listas estadounidenses. Producción musical de cada semana realizada por Diego Álvarez y su servidora. Vamos a escucharla y regresamos. Hey, Janet, prende la radio. Hay que escuchar algo. ¿Mabarak? Ese nombre no me suena. Fue un compositor mexicano representativo de la música del siglo XX. Ah, y también fue pianista. Ay, ¿en serio? ¿Y qué más sabes de él? Pues que su obra se clasifica como una transición entre el nacionalismo y la vanguardia. Fue uno de los compositores mexicanos con mayor producción musical en el siglo XX. Además, su obra abarcó un amplio rango de géneros, desde baladas, sonatas y canciones, hasta sinfonías y óperas, pasando por conciertos para algún instrumento. Además, según los expertos de la música... ¿Expertas como tú? Sí, claro, si tú lo dices. Bueno, se puede clasificar en tres periodos. Uno primero como tradicional, el segundo periodo de docafónico y el tercer periodo se caracteriza por el empleo de elementos tradicionales como en el primer periodo. ¡Hey! Pero la música es muy diversa, así como esta rola que está sonando, Stayin' Alive, que por cierto leí por ahí que un 4 de febrero, pero de 1978, los Bee Gees, que es el trío que interpreta esta canción, alcanzan el primer puesto en las listas estadounidenses precisamente con esta rola, la de Stayin' Alive, un tema incluido en la banda sonora de la película Fiebre del Sábado Noche. Además, en las siguientes semanas de ese año la canción sería número uno en medio mundo. Y sin duda alguna, la música disco ha formado parte de diversas generaciones. Y en la actualidad,

Kusish tunoabun epsha uchutik aiskambun. Me oya ba ili epsha staiktaki obal, lubel, kok, ayiksni ik, chuk, aismuils ve elike. Kuchal simal opal. Yech, hale at chamel COVID-19. Y mucho ipsa onos taji global, ascal chamel, shals muis presión, ipio on, chuk mucho tisha yich omik, totas taji gil chamele, kol kuchasaki global. Metabikit tamuk tahtati gil chamele. Li COVID-19 tahtati tabikit tamuk. Hatak ancha kalbeti oyan krishanoitik, chabal chai bek chamelal, ha asintomáticos bik te kashlang op. Hay hecho de todo coplal, tampoco comtita chavón, tatuntic macubil eal, ha tots mupitig lisatique, shuknom tasquil batita y anticristiano. Hacha cambel ispoch meme tinique, echelex tatumtas oj bectaltic, colabal petul, slajep banamil, dime hoy tascanch hakbes lo ilale. Bu stak shikopo echel. Kopo hanch el ta centro de llamadas COVID-19 tasulmal jovel 961-454-0033. Teistak chak besmerolali chamel batzik optotzil, batzik optzeltal, shuk takashlang op. Tei hoy posta banejetik muchos tak chikopo hachuk ta matanal. Esta es una campaña informativa realizada por INDEC, Centro de Llamadas COVID-19 San Cristóbal, Cántaro Azul, CIMICH y la Red de Comunicadores Boca de Polen. Y seguimos con el programa Los Colores de la Voz. Queremos informarles que para prevenir el COVID-19 tenemos que lavarnos muy bien las manos. Eso debe tardar alrededor de 20 segundos. Usar el gel antibacterial, mantener su sana distancia y, por supuesto, portar de manera correcta el cubrebocas. También queremos recordarles a todos nuestros radioescuchas que desde el mes de diciembre del 2020 y todo este mes de enero del 2021 se estuvo divulgando en las emisiones de Los Colores de la Voz la campaña en contra de la violencia de género que han desarrollado Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachig Antzetig. Es por eso que ahora vamos a escuchar una cápsula en contra de la violencia de género. Médicos del Mundo Suiza, Misión México, junto con el hogar comunitario Yachig Antzetig, iniciaron la campaña en contra de la violencia de género en San Cristóbal de las Casas. Al respecto, Adrián Rabetrano y María Pérez Díaz, integrantes de ambas organizaciones, nos platican sobre las actividades que llevan a cabo ambas organizaciones. Médicos del Mundo es una organización no gubernamental que trabaja para mejorar el acceso a la salud de las poblaciones más vulnerables. Estamos presentes en Chiapas desde finales de los años 90 y hemos enfocado nuestras acciones sobre todo en la salud sexual y reproductiva y salud infantil a nivel comunitario. Y bueno, desde enero del año pasado hemos decidido intervenir sobre el tema de violencia basada en género. Esta intervención nació sobre todo viendo el incremento de los casos de este tipo de violencia a nivel nacional y bueno, también a nivel local. Y entonces pues hemos decidido responder a esta emergencia colaborando con una organización local que es Yachig Antzetig y que tiene más de 20 años de experiencia trabajando sobre esta temática. ¿Podrían comentarnos cuál es el objetivo que persigue esta campaña y cuánto tiempo han contemplado que dure? Esta campaña entra en el marco de un proyecto más amplio de prevención e identificación de la violencia de género y surgió como una herramienta para sensibilizar a la población de San Cristóbal de las Casas sobre este tema. Y bueno, el objetivo de esta campaña es contribuir a la movilización general de esta población, dándole herramientas para construir una sociedad libre de violencia. Esta campaña de sensibilización hacia la violencia basada en género empezó de manera oficial en noviembre del año pasado y la idea es que se siga difundiendo de manera continua hasta finales del 2022, que es la fecha de terminación de este proyecto. ¿De qué manera participan las mujeres del hogar comunitario? Nosotras participamos basándonos de nuestras experiencias, procesos, de que cualquier obstáculo que se presente, siempre hay una salida y hay un camino que elegir. Y para darnos cuenta que mujeres y hombres que tenemos la capacidad de mejorar y aprender, solo hay que hacerlo de corazón. Y para finalizar, ¿cómo han contemplado la divulgación de estas producciones que ustedes han realizado? La idea es que iremos difundiendo nuestros contenidos de manera paralela en los distintos medios de comunicación. Uno de estos medios es la radio y en este momento tenemos como 17 cápsulas radiofónicas que iremos difundiendo por bloque de 2 o 3 cápsulas cada 2 meses. Otro medio es las redes sociales. Y bueno, desde el mes de diciembre pasado empezamos a publicar cada semana en la página Facebook de Médicos del Mundo algunos contenidos relacionados con igualdad de género o masculinidades positivas, con el objetivo de sensibilizar a la gente sobre estos temas. Y bueno, si el contexto nos lo permite, queremos organizar algunos encuentros presenciales que pueden ser talleres de capacitación o charlas con distintos grupos de población, y en estos espacios queremos socializar nuestros materiales. Para Los Colores de la Voz, María Gabriela López Suárez. Como todos ya sabemos, la violencia de género es un tema muy delicado que hemos venido viviendo en toda nuestra sociedad desde años pasados y que nadie le ha puesto un alto. Es por eso que ahora hay organizaciones como Yachej Anzetich, que ha venido trabajando con este tema desde hace más de 20 años y que se nos ha unido Médicos del Mundo para parar esta problemática y sensibilizar a la sociedad de ya no vivir la violencia de género tan fuerte como se ha venido viviendo en todos estos tiempos. Y damos por terminado el programa Los Colores de la Voz. No nos queremos retirar sin antes agradecerle a todos nuestros radioescuchas por sintonizarnos y quedarse al final del programa. Se despide de ustedes, Diego Mesa. Se despide de ustedes, Gabriela López. Hasta la siguiente semana. Se despide de ustedes, Janet Gómez. Hasta la próxima. Se despide de ustedes, Diego Álvarez. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.